aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la eterna Radio Placeres en el 87.7 FM. 35 años se cumplen de la Radio Placeres este 2024, pero también estamos desde la Radio Lafkenche en el litoral central, también en el 87.7 FM, en vivo y en directo, y en diferido en otras varias radios comunitarias que ustedes van a escuchar la cuña de entremedio, pero de las que me acuerdo, la Radio Extremo de Reñaca Alto, la Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Chile, la Radio La Voz de Paine, la Radio Curruf, etcétera, y otros portales y hechos no que retransmiten el programa socioambiental, ecologista, como le quieran llamar, más antiguo de la radiodifusión chilena. Ya llevamos de 17 años, wow, 17 años ahí de Aire Puro, y eso lo demuestra qué cosa, que hoy día estamos llevando a cabo el Aire Puro 817. ¿Con quién? Con el mejor radio controlador de la galaxia. Bueno, compañero, gracias por eso. Sí, pues aguante. ¿17 años? No me la creo. ¿Qué? Yo todavía le decía 14. Cha. Nada que ver. Partimos este Aire Puro saludando a toda la gente que ayer se dio cita en la Marcha por la Memoria a propósito del asesinato que recordamos de Sergio Aburto el 30 de enero del 2020, Ariel Moreno el 31 de enero del 2020 y Jorge Neco Mora el 28 de enero del 2020 por parte de Carabineros de Chile, los pacos ahí al servicio de la oligarquía y de la aristocracia aquí en Chile. Y que también son responsables de la quema del metro y de tanta tortura, violación y otros trauma ocular y muchos otros traumas, no solamente trauma ocular es lo que generaron durante la revuelta del 2019-2020. Y también partimos con el recuerdo del Día Internacional del Holocausto. No permitamos que la historia se siga repitiendo, nos convocan compañeros y compañeras. Nunca más para nadie en ningún lugar del mundo. Se invita hoy a una velatón, lo digo al tiro, esto es de actividades, pero la tiro al tiro. Se invita a una velatón y un acto en solidaridad con Palestina hoy, en sábado 27 de enero, a las 20 horas, en Plaza Dafke, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 230, en el Metro Baquedano de la ciudad de Santiago. Lleva velas, claveles rojos, cufilla y carteles. Así que eso por ahí, compañero. A propósito de lo que vamos a tener hoy día también. Y hartas noticias vamos a tener para compartir, esas noticias que nos salen en los medios de comunicación masivos, que nos hablen de la agenda de lo delincuencial. Ahora están con el tema de las pensiones. En fin, siempre el foco lo tratan de llevar afuera, no solo de los temas ambientales, sino que de reformas tributarias, reformas de pensiones. No quieren tocar la gallina de los huevos de oro finalmente. Y todos los otros temas, los lamentables asesinatos de niños de 12 años, de niños de 5 años, de cadáveres que aparecen en distintos lados, son carne de cultivo para que los medios masivos se refieran a otros temas y no a temáticas que son igual o más relevantes, que vamos a estar acá conversando, como por ejemplo sobre los desafíos ambientales que tiene Chile este 2024, sobre el primer humedal urbano reconocido de Valparaíso, la Piuquecó, también la noticia de que los acuíferos se están agotando a un ritmo inaudito, que es la sequía que no se ve. En fin, son varios temas que se debieran estar conversando en los medios masivos, en las políticas públicas, pero que no se está realizando. Y además, a propósito de políticas públicas y legislaciones al respecto, Vamos a estar conversando con Elizabeth Soto, una investigadora de temáticas que tienen que ver con el mar, y particularmente la vamos a estar conversando sobre qué está pasando con la ley de pesca, qué se propone en esta ley de pesca que a partir de marzo va a iniciar sus trámites legislativos. Parece que ya los comenzó, ahí nos va a comentar la Eli sobre eso, y le podemos consultar otras cosas, porque me dijo que estaba también investigando el tema de la desalinizadora y las consecuencias que tienen para los ecosistemas. Así que son varios los temas ahí que podemos ir conversando. Ya me confirmó la Eli que en unos 10 minutitos más vamos a estar ahí con ella. Excelente. Y también vamos a tener una revista de una pasada de revista de audios que sacamos del internet, que muchas veces no llegan a espacios radiales, o que como ahora todo pasa tan rápido, queremos aquí repetirlo y después dejarlos colgados ahí en nuestro blog. Así que iba a escuchar, ya lo vamos a presentar de nuevo, pero presos políticos mapuche, la situación, parte de cómo se vive la experiencia cotidiana en algunas partes de Palestina. Y se me olvidó qué más había. Ah, un comentario a propósito de la pobreza y el capitalismo. Así que ahí es una revistita ahí de 15 minutos que le vamos a presentar. De hecho, hemos dicho alguna otra vez que esto es como una suerte de revista radial, que ahora le llaman podcast, igual, una especie de revista radial. ¿En qué sentido? En que tenemos entrevistas, tenemos noticias y tenemos invitación a actividades para que sean estas dos horas de información verde bien, bien contundente. Además, vamos a tener un informe a partir de nuestro compañero Javier Carmi. Le mandamos un saludo también ahí al Javier, al Nico, a la Mel, a la Lore, en fin, a todas las y los airepurenses, a Cotiredón. Vamos a tener un informe de lo que está pasando con Palestina, con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, pero no solo en Gaza, sino que también en Cisjordania, en todo el territorio palestino, y nos va a poner al día lo que ha pasado. También el Comité Internacional de Justicia falló en contra, pero no tan en contra, de lo que está haciendo Israel. Bueno, ustedes saben, el multilateralismo funciona como la justicia en Chile, a favor de los poderosos y en contra de los que no tienen ese poder en particular. Pero vamos a tener ahí un reporte actualizado de lo que está pasando en Palestina, porque no hay que olvidarlo. Y también debiéramos tener, por lo que estoy leyendo acá, el aire de brote de esta semana. Entendemos que una de las acciones que debiéramos hacer todas las personas, las individualidades y las colectividades, tenemos que volver a la tierra de cierta manera, tenemos que volver como a encadenar con ese ritmo, más con el ritmo raudo y veloz tipo flash que genera este modelo capitalista, y para eso el aire de brote trata de incentivar eso, de incentivar la huerta, el trabajo en el jardín, en fin, una serie de elementos. Así que posiblemente vamos a tener también el aire de brote, pero cuestiones no nos van a faltar para nada, un montón de temas para conversar. Eso. Queremos saludar a la gente que se sitúa desde lo migrante. Un saludo a toda la gente que está habitando tanto Latinoamérica como el resto del mundo, que viaja a los distintos lugares a enfrentarse a esas otras realidades que muchas veces son difíciles. Que son, bueno, no sé si difíciles, pero es complejo viajar. De hecho, yo me he hecho la pregunta si es que estoy dispuesto a migrar. Y quizás acá dentro de este territorio se me hace más fácil, pero migrar para afuera lo veo como complejo. Bueno, y a propósito, también yo no sé si tu comentario viene particularmente a partir de las palabras de el alcalde Diamante de la Florida, el alcalde Rodolfo Carter, quien, entrevistado por el pelafustán este de Mochiati, el de la Bio Bio, daba cuenta que él dice que los militares tendrían que disparar a todas las personas que quieren entrar por inmigración ilegal en el norte del país. Y cuando Mochiati le dice, ¿mujeres? niños? El tipo dice, sí, también. ¿Y sabía qué me recordó? Me recordó, a propósito de lo que conversamos, a Palestina. Así como que no solo van por Hamas, como es la, como la excusa que tiene el gobierno de Netanyahu, sino que asesinan a niños, asesinan a mujeres, les da exactamente lo mismo eso, comillas, daños colaterales, sino que van al, al exterminio. Y acá, claro, quieren... como inhibir la conducta de pasar por pasos ilegales, asesinando incluso a mujeres o niños por parte de los militares y poniendo minas antipersonales para que la gente explote en el desierto. Bien humano el Provida de Rodolfo Carter. Así que bueno, frente a esta realidad siempre estamos desde acá, desde el aire puro, trayendo y llevando noticias, tratando de dar también noticias positivas de organización popular, organización comunitaria, organización territorial, y también reconocernos como compañero y compañera. Hay una canción que ahora les queremos compartir, que es El Exagerado, que es parte del un disco que hizo el Pechu, que es parte de Las Manos de Filippi. Esta canción se llama Cross y yo se las mandé y dedicada a los compañeros y compañeras, así que y compañeres, un abracito. Esto es Aire Puro en su versión 817. Compañeros, ellos siempre ven lo que yo no veo. Otro prisma a usar para ver la crisis, la salida de emergencia, el exit. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque, compa. Donde vos digas te espero. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque, compañero. Donde vos digas te espero. Thank you.

muy bien aquí escuchándola en un por fin soleado Valparaíso después de una semana que estuvo más bien nebulosa y hasta con, ¿cómo se llama? Como con garúa, con neblina intensa. Ahora hay un buen solcito, así que las plantitas están felices. Así que todo bien por este lado. ¿Cómo está Villa Alemana? Villa Alemana también amaneció con sol, también había estado con los días bien nublados, pero sabes que a mí me tocaba ir a Santiago y de verdad que yo creo que nosotros somos favorecidos climáticamente, porque el clima en Santiago era para morirse, entonces se agradece esa humedad que nos regala el océano. Sí, pues, sí, entiendo que había como una ola de calor en Santiago y está la escoba, me creo, imagino. Creo como 36 o 37 grados el miércoles, una cosa así. Muy, muy, muy alta. Ah, como si estuvieran en San Felipe, que es como que casi siempre en San Felipe es como esa es la temperatura. Estimadísima, ¿y cómo estaría la temperatura con la nueva ley de pesca? ¿Qué temperatura le da a la pesca artesanal, a la salud del mar, lo que se va a entrar a discutir? ¿Podemos hacer un recuento histórico de por qué estamos hoy en día conversando sobre una nueva ley de pesca? Sí, mira, bueno, actualmente ha pasado harto trascendido de reuniones que ha dejado un poquito la embarrada, pero yo me voy a mantener un poquito al margen de esa discusión. Yo creo que da para una conversación completa distinta a las reuniones, que parece que el señor Salaquet es un muy buen chef que tiene a todos ahí capturados en esa escena. Pero en cuanto a la discusión en sí de este proyecto de ley, esto viene porque es una promesa de campaña del presidente Boric, que la idea era de alguna manera terminar con toda esta manto de dudas sobre la ley, que viene justificado por todo lo que salió y por los finalmente las personas que fueron procesadas y finalmente encontradas culpables de hechos de cohecho en la política, principalmente con la empresa Corpesca y parlamentarios del norte, que era Ortiz y Marta Isasi. Entonces el gobierno actual dijo, bueno, vamos a hacer una nueva ley para limpiar esto. Entonces empezaron unos talleres de discusión, más o menos, si no me equivoco, el año pasado, a donde se juntaron con todos los sectores, eso era por lo menos lo que ellos manifiestan, para reunir información para esta nueva ley. La verdad es que nosotros cuando antes de que presentaran la ley teníamos la duda de si realmente era una nueva ley completa, porque les voy a contar un poquito, la ley de pesca es una de las leyes más grandes que tenemos nosotros en el país, es una ley gigante. Aparte de abarcar el tema pesquero, también abarca el tema de la acuicultura. Y es una ley sumamente grande, de hecho se le llama como código de pesca porque es realmente muy grande. Nosotros desde Fundación Terram incluso hicimos una revisión de la ley completa, pero también de la historia de la ley. Y yo los invito también, aprovecho de invitarlos a que entren a la página de Terram y busquen un documento que se llama la regulación pesquera. Espérate, se me olvida el nombre porque se nos ocurrió un nombre muy grande. La regulación pesquera a través de la historia, la génesis de un colapso. Ahí ustedes pueden aprender sobre, si es que se quieren meter más, sobre la historia completa de la pesca en Chile, desde que empezó Chile. Es súper interesante para estar muy al día con eso. Bueno, nosotros como habíamos investigado la ley es muy grande, es muy compleja, abarca muchos temas, nos llamaba la atención de que hablaran de una nueva ley como una nueva ley completa. Para nosotros lo más lógico era que finalmente había un proyecto de ley que iba a anular la ley, la llamada ley Longueira, y que luego se reemplazara con los artículos y los articulados que se deberían reemplazar para que no fuera algo tan grande. Finalmente, y después de mucha demora, el proyecto fue anunciado en diciembre, pero oficialmente se presentó en la Cámara de Diputados en enero, los primeros días de enero, si no me equivoco, el 2 de enero. Y resulta que es una nueva ley completa. Estamos hablando de que es, básicamente, yo lo hablaba antes con René, es un monstruo. Yo todavía no me lo puedo leer en detalle, y de hecho ahora lo tengo que hacer durante el mes de febrero, porque tiene 375 artículos, sin los artículos transitorios. Y todos esos artículos tienen que ser revisados por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y después por el Senado. Y eso también involucra que antes de que empiecen a revisar cada uno de esos artículos, tienen que escuchar a las distintas personas que tienen interés sobre esta ley. En este momento llevan hartas comisiones recibiendo gente de la pesca que va a dar su opinión sobre el proyecto de ley en términos generales. Y en eso estamos, es un escenario sumamente complejo, yo creo que es complejo desde el punto de vista de que no está fácil que se pongan de acuerdo en el Congreso en casi nada, y manejar un proyecto así de grande en los 2 años que le quedan al gobierno, no sé si van a tener honestamente la capacidad de lograr terminar la tramitación durante los 2 años que quedan por la magnitud que tiene el proyecto. Oye, Eli, y mientras se discute todo, ¿rige lo anterior? Es decir, los que se ven beneficiados con la legislación actual se siguen beneficiando mientras se alargue esta discusión, puedo entender. Ya, eso uno. Y lo segundo, de lo que has revisado, ¿cuáles serían como las características centrales que podría tener estos 375 artículos que conforman esta nueva ley de pesca que va a estar en discusión en el Parlamento, como tú dijiste, a partir de marzo más o menos? Mira, sí, la ley va a regir, incluso normalmente las leyes tienen unos periodos de transición. Entonces, una vez que es aprobada, no necesariamente entra el tiro en marcha todo, sino que hay como algunos periodos de adaptación, que dependiendo de la ley, yo me acuerdo un proyecto de ley, no sé precisamente en este, para serte honesta, pero en algunos, por ejemplo, pueden ser hasta 2 años, en los cuales se tiene que, de alguna manera, ajustar la legislación actual a la que viene. Acá yo creo que tenemos 2 desafíos interesantes, porque esta ley no contempla nada de acuicultura. Y yo no sé cómo va a quedar eso, finalmente, porque la ley grande que tenemos actualmente sí contempla los temas de acuicultura. Y yo no sé si se entiende bien claro que cuando yo hablo de la ley completa, la ley grande, no involucra la totalidad de todas las leyes que han modificado este código de pesca, esta gran ley de pesca y acuicultura que nosotros tenemos. Y la ley Longueira, la llamada ley Longueira, que es la 21.000, no me acuerdo ya del número, modifica una parte de la ley de pesca. Era una parte que modificó, que ingresó algunas modificaciones, y los artículos más, de alguna manera, los que tuvieron toda la discusión, si no me equivoco, eran como 3, para que entiendan como en temas de magnitud. Y estos tenían que ver con que se entregaron cuotas de una forma muy similar a como se han entregado, y ojo ahí, las concesiones de acuicultura, que son que se entregan, son heredables, son pueden hacerse distintos tipos de negocio, entonces les sirven a los, por ejemplo, los empresarios para justificar, no sé, créditos bancarios, para finalmente funcionan como casi como una propiedad, como una casa. Y estos fueron entregados, y esta fue la gran, como les digo, porque se entregaron a la industria pesquera en base a criterios históricos. ¿Y cuáles eran estos criterios históricos? Estos criterios históricos se basaban principalmente en los antecedentes que se tenían de pesca, y muchas veces eran muy grandes, y de hecho eran muy grandes porque ellos pescaron muchísimo en el tiempo que no había regulación de cuotas individuales, y sacaban por montones para tener posibilidades de pescar más, que se llamaba la carrera olímpica en ese tiempo, que eso sucedió durante los 90. Y estos criterios históricos fueron los que se fueron tomados en cuenta para entregar ese tipo de cuotas. Entonces, finalmente, se benefició a los que en algún momento dejaron la embarrada con los recursos pesqueros. Ya fuera porque la ley se los permitía, o por su ambición, por la razón que sea, pero finalmente ese era el hecho. Entonces, eso era como lo primero discutible. La idea de la ley anterior era que se hubiera abierto a licitaciones para que entraran distintos actores con estas cuotas, que ya estaban estas grandes cuotas sobre recursos, por ejemplo, sobre el jurel. O sea, pues tienes una torta de 100, y que entraran distintos actores a licitar, y que finalmente esas licitaciones fueran en base a los que están haciendo mejor las cosas, que tienen mejor tecnología, mejores condiciones de trabajo, mejores técnicas de pesca, más sustentable, etcétera. Pero finalmente se entregaron por estos criterios históricos, y que finalmente eran indefinidos, que podían pasar incluso como herencia de generación en generación. Y cuando se destapó todo este tema de que había finalmente estas conversaciones entre parlamentarios y personas de las empresas pesqueras, fue cuando quedó la embarrada. Para que se entienda un poquito más. Y se me olvidó cuál era la segunda pregunta que me habías mencionado. No, la segunda es como, ¿cuáles serían los cambios más importantes en cuanto a caracterizar esta nueva ley de pesca? ¿Cuáles serían los cambios más importantes que trae esta legislación que coloca el gobierno de Boric en la discusión en el Parlamento? Sabes que yo creo que incorpora cosas que son súper interesantes y necesarias para el mundo actual, que tienen que ver, por ejemplo, con cambio climático. Incorpora temas de cambio climático, incorpora temas de género, que ahí hay una deuda tremenda en el sector pesquero. ¿Cómo las incorpora los temas de género? Mira, yo sé que han habido algunas incorporaciones que son previas, como reconocer ciertas actividades que hacen las mujeres que están, que se llaman actividades conexas a la pesca artesanal, por ejemplo, las mujeres que hacen las encarnadoras, las que uno las puede ver de repente en portales, que están armando como en las redes y le ponen la carnada a las redes, eso se llama encarnadoras y esa es una de las actividades conexas. Estas actividades ahora están reconocidas con la ley anterior, pero vienen a estar reconocidas en esta ley grande. Y también otro tipo de alguna manera de darles espacios de reconocimiento a trabajos que realizan normalmente mujeres y que no están ligados directamente a la pesca extractiva. O sea, por ejemplo, no están arriba del bote pescando, pero hacen un montón de otras actividades que están dentro de la misma dimensión de la pesca y que ayudan, por ejemplo, a la venta, a no sé, a hacer subproductos, un montón de otras cosas, y que, como te digo, no están reconocidos de ninguna manera. Entonces, en eso hay un avance que yo creo que es bastante interesante y me parece que también es innovador con respecto a la pesca a nivel mundial. Y eso es algo que yo creo que tenemos que valorar. Siempre es un misterio cómo entra un proyecto y cómo va a salir. O sea, puede haber una intención del ejecutivo de poner cosas, uno no sabe que pueda salir, pero yo creo que debería haber bastante consenso con este tipo de temáticas, por lo menos con las dos que te mencioné. Y donde siempre va a estar la discusión más grande va a ser en tema de cuotas, porque, como te digo, todavía me lo tengo que leer en detalle, así que de repente podemos tener otra llamada cuando yo le digo, y ya me lo leí en detalle, vamos con el detalle del proyecto. Pero sí hubo una repartición de las cuotas, porque tienes cuotas por ejemplo, las especies se dividen por áreas y por recursos. Por ejemplo, como les mencionaba, van a salir del jurel. El jurel, por ejemplo, desde Valparaíso a la octava, a la Bio-Bio. Esos son, por ejemplo, voy a poner un número cualquiera, 100 toneladas. 100 toneladas, entonces, no sé, pues 50 iban a los artesanales y 50 a los industriales. Esto no es para nada, sí, es solo para hacer el ejemplo. Entonces, lo que pasó es que en esto se fraccionó de distintas formas y hubieron cuotas que se pasaron de manera importante hacia el sector artesanal en desmedro del sector industrial. Y esto no fue conversado previamente. Entonces, eso va a marcar, yo creo, bastante la discusión, porque la mayoría de las plantas pesqueras, por ejemplo, pertenecen a las industrias pesqueras. Y la mayoría de las plantas pesqueras tienen mano de obra femenina. Y eso también es un tema de mano de obra que son mujeres que son dueñas de hogar. Entonces eso siempre finalmente es utilizado como presión política. No sé cómo van a destrabar ese tema si no lo conversaron previamente. Y yo creo que, de alguna manera, aunque se tenga súper claro que se hicieron mal las cosas y que hubieron actos comprobados de corrupción, no puedes empezar una discusión sin haber hablado, por último, informado al sector que le vaya a quitar, no sé, 70% de la cuota de un recurso. Y no sé cómo eso se va a dar, como te digo, esa dinámica se va a dar en la discusión. Creo que puede ser un elemento que haga que se tranque la pelota y que dificulte que avance el proyecto. Oye, y ya esos son como puntos centrales y características centrales, como lo mencionaste tú, el tema de considerar el cambio climático como un factor o una variable importante en esta ley de pesca, el tema de género, reconociendo ciertos trabajos y con ese reconocimiento yo supongo que es como dignificarlo un poco más esas condiciones, y también está el tema como de la nueva repartición de cuotas que hay. ¿Cuál sería en esta, insisto, tú nos dejaste claro que hay una lectura general más que específica, pero en este acercamiento general, ¿cuáles serían las deudas importantes que podían quedar de lado con esta nueva ley de pesca que no están consideradas acá y que de repente, como tú lo dijiste, entra una propuesta, pero puede salir algo muy distinto? Sí, mira, yo y nuevamente tengo que revisar ese detalle, pero normalmente donde flaqueamos fuertemente tiene que ver con el tema de fiscalización. En general, en el área de pesca y de acuicultura tenemos un déficit importante en el tema de fiscalización. Han habido algunos proyectos para mejorar eso, pero, por ejemplo, no tenemos muchas embarcaciones. O sea, de hecho, tenemos como de fiscalización. Fiscalización tenemos una para la acuicultura que salió hace poco, y lo otro es depender de la Armada y de otras instituciones, pero en sí, por ejemplo, Cernapesca no tiene tantas herramientas para hacer revisión en el mar, en general. Por ejemplo, la ley pasada, cuando se pusieron los comités científicos de pesca, fue un avance súper importante, los comités de manejo, no habían recursos extra para estos comités científicos y estos comités de manejo, y eso hace que se dificulte mucho que funcionen bien las cosas, si no vienen con un presupuesto asociado. Entonces, en general, podemos tener súper buenas ideas, plantearlas en un proyecto de ley, pero si eso viene con cero recursos asociados, son los mismos funcionarios que tienen que hacer magia con duplicar, triplicar jornada, y que finalmente las cosas no funcionan como se espera. Me imagino que eso puede ser algo que se repita, porque en general las leyes que tienen que ver con el medio ambiente no traen grandes presupuestos asociados. Eso pasó también con el SBAP, con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que salió hace poco. Entonces, ese puede ser un tema. Pero ¿sabes qué? Algo que sí es positivo es que de la ley anterior, de la ley Longueira, había muchas cosas que se... O sea, está esta gran crítica por el tema de la corrupción, pero sí tuvo un avance significativo en temas ambientales. Y eso sí se rescata todo. Eso se rescata todo y se trata de mejorar en esta legislación. Eso no te lo había mencionado, solamente el tema cambio climático. Y está el tema, por ejemplo, de incluir la mirada científica, incluir también finalmente planes de manejo, comités de manejo que tienen que ver con las personas que están en la pesca. Entonces, las cosas buenas de alguna manera sí se mantienen y se intenta cambiar lo que finalmente había sido cuestionado por razones muy sólidas, por lo demás. Uh-huh. Ahí cuando tú mencionas el tema de la fiscalización, particularmente el tema de la fiscalización, que tiene que ver, como tú bien lo dijiste, con infraestructura, así como puede salir una legislación muy bonita, muy progresista en distintos ámbitos, pero si no tiene recursos para ejecutarse, nada, queda como una buena idea nomás. Pero entrando al tema de la fiscalización, ¿por qué quiero hacer el punto ahí? Y a propósito que tú lo vinculaste con el SBAP, que cuando salen personajes como José Antonio Kast o como Milei ahora, que están en Argentina, y hablan de la grasa pública y hablan de Nostan ¿cómo se le llama? Como operadores políticos a los que funcionan por parte del Estado, acá uno demuestra que no son operadores políticos ni militantes. Claro, lamentablemente hay veces que pasa así y hay que terminar con esa acción, pero cuando hablamos de fortalecer la acción del Estado, y para fortalecer la acción del Estado se necesita gente que ejecute esas políticas, acá tenemos gente, pues. O sea, yo me imagino que se necesitarán para más de una embarcación si tenemos una costa tan larga, y eso significa empleo, significa trabajo, significará un empleo técnico, profesional, significarán administrativo, gente de aseo, guardia de seguridad para la infraestructura, en fin. Y acá es cuando uno tiene que hacer como el énfasis de que estos son los funcionarios que se rescatan, y por eso el Estado necesita también ciertos recursos para poder tener la infraestructura y para poder tener el personal o poder tener la capacidad técnica para ejecutar las cosas, porque como tú bien lo dijiste, si hay una deuda con la que no pesca mucho esta nueva ley de pesca, es cómo financiamos esto, ¿ya? Y de dónde sacamos a las personas que tendrían que trabajar ejecutando esto y evitando que ocurran estas cuestiones, porque cuando se fiscalizan nos damos cuenta, como con las salmoneras, pues cuando se acercan a fiscalizar nos damos cuenta las atrocidades que han estado haciendo piolamente porque no había quien fuera a ver qué es lo que estaban haciendo. Así que me parece un punto súper importante para destacarlo como una de las deudas. O sea, se tiene que pensar una legislación, pero al mismo tiempo se tiene que pensar una forma sostenible de desarrollar esa legislación, ¿no? Sí, porque, mira, lamentablemente, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Siempre es importante que hayan formas de regular que los usuarios y personas que van entrando al sector estén haciendo bien las cosas, porque es finalmente cuidar lo que es de todos. En este momento nosotros, por ejemplo, tenemos un problema súper importante de con las algas marinas en el norte, donde están sacando, talando de alguna manera bosques, que se pueden llamar submarinos de algas, de manera indiscriminada en distintas partes del norte, y es sumamente difícil fiscalizar y cuidar que eso no pase, porque también está combinado con problemas sociales, y ahí es cuando se empiezan a entrelazar las diferentes los diferentes temas a donde el Estado no llega. Son de repente mafias, y mafias donde están contratando gente que ha entrado ilegalmente al país y que no tiene que hacer para subsistir, entonces, y la falta de control, pero aparte la peligrosidad finalmente de lo que se convierten estas mafias, está arrasando con los bosques submarinos, que son sumamente importantes para sostener ecosistemas en el océano. Entonces, la capacidad de poder fiscalizar y también de tener como, y finalmente todo eso se traduce en recursos, es esencial para nosotros, nuestro país y nuestras costas, que es más de 4.000 kilómetros cuando contamos, tomamos en consideración todos los recovecos que tenemos para el sur. Entonces es un territorio gigante que tenemos, y la verdad es que poquita importancia le hemos dado durante la historia, los 200 y más años de nuestro país. Oiga, interesante. Entonces recordemos que en la página de terram.cl ustedes pueden ir a un documento que recopila un poco la historia de la pesca en Chile, considerando los 200 años, más de 200 años de existencia de este país en particular. Y recordemos también que, hablando de la ley de pesca, vemos temas de incorporación importante como cambio climático, género, temas de cuotas, que es lo que va posiblemente a llevar la mayor cantidad de polémicas al respecto, y planteamos como deuda de esta nueva ley de pesca la fiscalización, la infraestructura que se necesita, y valoramos que se siga incluyendo el tema de las áreas de manejo y el acercamiento científico como voces importantes que puedan dar cuenta de una mejor administración de los bienes comunes que hay ahí en el vasto océano que tiene el país denominado Chile. Estimada Eli, ¿algo más que quiera mencionar con este tema de la ley de pesca para ir a una pausa musical y después hablar de otros dos temas importantes, tal vez un poquito más cortito, el tratado de alta mar y las desaladoras? ¿Qué querría rescatar con el tema de ley de pesca como finalización? Sí, invitarlos a que se informen por otros medios. De repente los medios habituales son bastante sensacionalistas y se centran solamente, como se habla siempre, en tema de la corrupción, pero sabemos muy poco, la gente en general sabe muy poco sobre las pesquerías, sobre cómo funcionan, acercarse mucho más a nuestro mar para conocer de qué se trata, porque tenemos una riqueza tremenda en el océano y conocemos bien poquito, así que invitarlos a conocer más nomás, a informarse por más medios que la televisión, leerse documentos, leer cosas que están publicando de repente los estudiantes, que pueden abrirle los ojos a un universo totalmente nuevo. Súper. Muchas gracias, estimada. Vamos a ir a una pausa musical con la canción que puso ella. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, vamos a ir con la pausa. Puede presentar la canción y seguimos la conversación. ¿Aló? Sí, ¿yo la presento? Sí, pues. No caché. No, te estaba dando el pase a ti, sí. Ya, es la canción que habíamos hablado. Entonces, mira, esta canción se llama Dream Aphrodisiac, es como afrodisíaco verde, y es de la Corinne, nunca me acuerdo de su nombre completo, la Corinne es gringa, si no me equivoco. Y ella lo ha pasado mal, perdió a su esposo y cosas así, y creo que este álbum lo sacó después de eso, y es una canción súper bonita, cuando uno la puede traducir al español. Así que los invito a escucharla ahí, con aires medios primaverales, esta canción, eso sí, más que veraniegos. Bacán. Nos vamos a la música entonces y seguimos con la conversación. Sunlight. leaves are coming up again. Springtime. It's new light and day. I saw your eyes, green like the leaves unfurling up against the blue sky. Stop. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Volvemos aquí al aire puro número 817. Se extrañará la gente, están escuchando música en inglés, lo del aire puro. Qué raro. Es que le dimos el pase a la Eli, nuestra querida entrevistada, nuestra corresponsable en temas de mar, de maritorio, para hablar sobre distintas temáticas. Estuvimos hablando sobre la ley de pesca. Ella quiso escuchar eso y sus deseos son órdenes para acá nosotros que estamos en la sala de control sacando este programa Aire Puro a nombre de un colectivo radial en el que participamos más personas. Eli, lo otro... Dos temas que queríamos tratar, ahora un poquito más corto por tema tiempo, es sobre las desaladoras y sobre el tratado de alta mar. Partamos por las desaladoras porque me estabas contando, Nof, que estás sacando un informe, entiendo, para Terram, sobre cuáles son los impactos que tiene el tema de la desaladora. Impactos, se refiere a impactos ambientales, sociales, culturales o de distinta índole, y también cuáles son como los desafíos en la normativa para la instalación, la administración y funcionamiento de estos espacios. Le dejo ahí el mic abierto para que se pueda referir a este tema de las desaladoras, que no tenía idea, es un sinónimo de desalinizadora. Sí. Son sinónimos, básicamente los dos significan retirar el sales del agua, ni siquiera necesariamente la sal, porque la mayor cantidad del agua que tenemos presentes en nuestro planeta tiene mucha salinidad y no es bebible, no es apta para el consumo humano. Las plantas desaladoras ha empezado un boom que yo creo que viene hace unos años, quizás a propósito de la sequía que llevamos más de, si no me equivoco, ya 13 años con una sequía muy grande y prolongada a lo largo de Chile, que ha afectado principalmente desde el norte hasta más o menos la región de Rancagua o un poquito más al sur. Y esta sequía ha hecho que se levanten voces como que las plantas desaladoras y la desalinización de agua de mar es la alternativa para apalear esta crisis de alguna manera. Y bueno, nosotros desde Fundación Terram consideramos que no hay una varita mágica, no hay una única solución mágica, que casi siempre ha sido el inicio de las malas decisiones en nuestro país. Y que lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que estamos haciendo con el agua que tenemos disponible actualmente. O sea, tenemos un modelo agroexportador que utiliza mucha, pero muchísima cantidad de agua, por ejemplo, para hacer plantaciones de paltos en cerros, en laderas, que es donde no se tienen que plantar, usando grandes cantidades de agua, y las poblaciones que viven ahí están recibiendo agua para consumo desde camiones aljibe. O sea, primero tenemos que remirar eso antes de empezar a pensar en soluciones que significan llenar el océano de plantas desaladoras. Lo segundo es que las plantas desaladoras, como cualquier actividad industrial, tienen impactos sobre el ambiente marino, y los impactos principalmente tienen que ver con los sistemas de captación y los sistemas de emisión, porque ellos primero toman agua, que esa agua se la pasan por sistemas por tecnologías principalmente osmosis inversa, para sacar esta salinidad, bajarle la salinidad al agua, y lo que sobra, que normalmente se denomina salmuera, lo devuelven al océano y vienen sistemas de emisión que devuelven esta salinidad, esta de alguna manera agua con altos niveles de sal, al mar. Y tenemos que considerar que el océano es muy sensible a los cambios, a los incrementos o a las bajas de salinidad, y hay organismos en particular que se pueden ver muy afectados y algunos incluso pueden morir, los que son más sensibles. Algunos incluso les puede ir mejor, pero eso va a depender de las especies. Entonces sí va a haber una afectación importante si no se adecua el tema de la emisión de la salmuera. Y por otro lado, los sistemas de captación de agua pueden arrastrar principalmente organismos pequeños que forman parte del plancton, y el plancton es la base de la vida de los océanos, donde están, por ejemplo, larvas de peces que después van a ser tanto mariscos que se van a vender o peces. Entonces, es súper importante también tener regulado que los sistemas de captación no estén donde tenemos grande biodiversidad o donde se encuentran, por ejemplo, importantes poblaciones de plancton. También hay sistemas, hay tecnologías que permiten evitar que se saque o se elimine directamente al océano, que son sistemas de pozo, que por supuesto incrementan los costos de las industrias. Pero, por ejemplo, todos esos elementos, en las discusiones que se están dando actualmente, no se están tomando en consideración. Se piensa que el agua, por ejemplo, no viene con organismos, se piensa que el botar la salmuera al océano básicamente no le va a afectar mayormente, pero la verdad es que todo eso puede tener afectaciones, sobre todo si están plantando una desaladora al lado de la otra, por ejemplo, para los grandes proyectos mineros del norte. De hecho, acá yo veía que se habla de que en Chile actualmente hay 31 plantas desaladoras, 22 están operativas, 6 en construcción y 3 con aprobación ambiental, según el catastro de la Asociación Chilena de Desalinización y del Consejo Minero. Oiga, ¿y cuáles son como las deudas en la normativa que tiene, o cuáles son las falencias en la normativa que tiene este tema de las desaladoras? Mira, lo primero es que nosotros en el sistema de evaluación de impacto ambiental no tenemos un ingreso de plantas desaladoras. Ingresan por emisarios submarinos, ingresan por proyectos mineros, ingresan por cualquier cosa, pero no existe la tipología plantas desaladoras o desalinizadoras. Lo cual finalmente hace que, punto uno, cuando uno tiene que hacer la investigación no tiene cómo encontrar cuáles son las plantas desaladoras, y punto dos, que finalmente ingresan por donde el titular del proyecto le parece mejor. Y eso también es una dificultad. No tenemos tampoco si deberían todas ir a declaración o a estudio de impacto ambiental. Eso también lo define el titular. Y eso también debería estar definido, porque un proyecto grande sí o sí debería ir a estudio de impacto ambiental. Y yo desde mi perspectiva creo que todas las desaladoras, independientemente de su tamaño, deberían ir a estudio de impacto ambiental. Entonces estamos en deuda porque no tenemos una legislación específica que nos oriente con respecto a las plantas desaladoras, y tampoco que nos diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles deberían ser los cuidados que deberíamos tener con respecto a los impactos que puedan producir, cómo minimizarlos, y tampoco qué va a pasar con el agua que sale de las desaladoras, cuál va a ser la naturaleza jurídica, que eso es un tema que se ha discutido un poco más que los impactos ambientales. ¿Qué va a ser esa agua? ¿Va a pertenecer a todos? ¿Va a pertenecer al que la desaló? Entonces hay una discusión abierta que tiene muchas preguntas sin respuesta, y finalmente las plantas desaladoras siguen presentándose proyectos, siguen saliendo con esa deuda. Y por otro lado, tenemos un tema que esto ya abarca más que solamente las plantas desaladoras, que tiene que ver con la ordenación de la zona costera. En este momento nosotros, la normativa que tenemos está desactualizada, ya no finalmente no cumple la función que debería cumplir, y tampoco nunca fue, por ejemplo, de rango legal, sino que era más bien de regulaciones, de reglamentos. Entonces, lo que necesitamos es una ley que venga a ordenar la zona costera, donde, por ejemplo, cosas básicas como que no podemos poner 5 desaladoras en una misma bahía estén ordenadas, que no se instalen proyectos inmobiliarios sobre humedales, por ejemplo, que las zonas que son protegidas, que sean protegidas. Hace poco escuchamos lo del hotel Punta Piquero, si no me equivoco, que ahora tienen que demolerlo. Eso nunca se debería haber construido. El socavón de Concón también es otra evidencia de la falta que tenemos en materia legislativa y normativa en la zona costera, y que cada vez se ve más aguda a propósito de los efectos del cambio climático, que están produciendo cada vez más marejadas a lo largo de toda la costa. Súper interesante. Oiga, ¿y ese informe va a estar a disposición en la página de Terram en un tiempito más? Sí, de todas maneras, yo te puedo avisar cuando nosotros lo publiquemos, porque todavía está en procesos de revisión y después se tiene que ir a ediciones. Pero sí, vamos a anunciarlo con bombo y platillo porque consideramos que algo bastante interesante de lo cual no se ha hablado tanto y lo vamos a estar publicando para que puedan ahí revisarlo y entretenerse ahí con una lectura bien, bien matea. Súper, súper. Oiga, el Tratado de Alta Mar lo vamos a tener que dejar para otra conversación, ¿ya? No hay problema. Fueron muchos temas ahí para digerirlos de buena manera, ¿ya? Para no ser como las desaladoras que están todas en una misma bahía, para no tratar todos los temas en un mismo espacio, vamos a dejar el Tratado de Alta Mar un poquito para más adelante, después ahí en marzo nos ponemos de acuerdo para seguir hablando de lo que pasa con uno de los países que tiene un mayor borde costero, que tiene un vínculo con el mar de manera muy importante. Así que eso, estimada, le agradecemos el contacto. No sé si quieres compartir algunas redes sociales de Terram o personales para la gente que quiera como ahondar más, ya sea en temas de ley de pesca como en el tema de desaladoras. Sí, mira, invitarlos a que ingresen a la página de Terram en www.terram.cl y ahí se pueden suscribir a un boletín. Nosotros tenemos un boletín que va de lunes a viernes de noticias. Tenemos un receso en febrero, así que... Es súper bueno. De hecho, sí. Varias de las noticias que compartimos acá las bajamos del boletín de Terram. Y ahí nosotros estamos informando cuando publicamos documentos y en la misma página también van a encontrar los enlaces, por ejemplo, a las páginas de, me imagino, de Twitter, que también ya... Twitter no, ya no lo sigo tanto, pero Instagram, pero cualquier redes sociales van a aparecer ahí también, pero principalmente les invito a suscribirse porque ahí van a poder encontrar tanto noticias ambientales, no solamente de lo que hace Terram, sino de en general del país, y cuando publicamos documentos o columnas o reportajes, hace poquito sacamos un reportaje súper interesante sobre la industria salmonera, que también los invito a leer lo que está en la portada de la página, ahí van apareciendo todas las noticias, así que ahí van a estar súper al día con todo lo de materia ambiental. Excelentísimo, estimada. Le agradecemos por su tiempo a esta hora de la tarde. Un abrazo gigantesco ahí en nombre del Aire Puro y seguimos en contacto. Que tenga buenas vacaciones y receso. Un abrazo y un abrazo a todos los que están escuchando. Ya, pues que esté bien. Chau, chau. Chau. Excelente, entonces, compañero. Muchas gracias ahí a la compañera también, Eli. Les vamos a dejar con varias cositas. Lo primero es que van a escuchar la canción de un disco que se está generando ahora, pero que nos llegó la canción de Vanessa Beth, quien nos va a cantar Corazón de Gorrión. Ahí está haciendo distintas canciones la compañera desde Puerto Montt, así que ahí para que le ponga oído. Y después nos vamos a ir al maravilloso espacio Aires de Brote. Quienes nos han presentado, Mel y Lore, nos están presentando la segunda parte de Manejo de Huertas en Verano. Así que si es que usted escuchó la semana pasada, aquí se enchufa de nuevo, pero sin duda que si no lo escuchó, igual le va a servir, po, ¿ya? Sí, pues de hecho, junto con Cotiledón, nos entregan información súper importante para poder manejar de mejor manera las huertas. Y es verdad, hay un meme que habla de una persona que llega con una planta, después en el otro cuadro tiene 5 plantas, en el otro 7, yo me siento igual, así, ¡quiero plantas! Y de distinto tipo de... El otro día hasta recogí una suculenta en la calle en un macetero bueno. Roto que estaba. Dije, pobre suculenta, están sufriendo, me la llevé ahí a la casa. El viejo arte de robar las plantas caminando por la calle. Sí, no, pero no es robar, es recuperar plantitas que están dañadas. Sí, sí, no, total. Cada cual le dice el eufemismo que quiere. Bueno, ya. Ahí, así que un abrazo a las compañeras que nos... Libre, el ladrón de orquídeas. Bueno, bueno. Las compañeras que nos ofrecen, que son parte también de nuestra colectividad y que entregan este espacio. Así que nos escuchamos más ratito. Por lo pronto, ahí las voces de nuestras compañeras con Aires de Brote y Vanessa Beth con Corazón de Gorrión. Ooh. mis alas ya no están. El viaje ha terminado, no importa, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, oh, vuela, vuela, ve, vuela, vuela, ve, vuela, vuela, vuela, vuela, oh, vuela. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud, huerto, brujería, calendario, alimentación, medicina, magia, recetas, lectura, autogestión de la salud, semillas, plantitas, autonomía alimentaria, medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro, todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Hola, buen día, bello día, bella tarde, bella noche, desde los distintos lugares que se puede estar escuchando este Aires de Brotes, parte que nace del programa Aire Puro, en este intento por comunicar y compartir como el acompañamiento de la naturaleza y sus bondades, esta relación recíproca que vamos sintiendo como cuando nos conectamos con la naturaleza de la cual somos parte. Sí, esta cápsula viajera verde que anda ahí circulando por las ondas sonoras, y que sí, qué bonito es poder conectarse con las plantitas, con todos los procesos de la naturaleza, y cuando uno como que va cultivando plantita y ver todo ese proceso de crecimiento, de transformación, de enfermedades también, de transformaciones, de cosas que no resultan, nos van acercando mucho más a la naturaleza y a esos vínculos, y vamos siendo también tal vez más capaces de ir observando estas transformaciones, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos como de este cambio que hay en cuanto a lo climático, como estas transformaciones, esta desertificación que decíamos que va avanzando, por ahí, como todo ese cambio va proliferando en distintos estrés en las plantas. Tenemos que también tener el cuidado de los riegos. Estuvimos hablando de los riegos en el capítulo anterior, de los distintos tipos de suelo, ¿cierto?, que hay cuando cuando tenemos que hacer estos riegos, ¿cierto?, ser conscientes del uso del agua, que es algo que está escasísimo en estos tiempos, entonces es necesario que tengamos conciencia de eso. Por ahí recordando también el tema de los incendios, ¿cierto? En este tiempo, en este verano que estamos ahora grabando, en verano, en enero del 2024, se ven incendios, ¿no? Hay un montón de incendios, hay algo que suele suceder que son más o menos provocados, pero que tienen mucho que ver con lo desértico que está, con lo seco que está, con lo inflamable que son muchos de los cultivos que hay. O sea, si pensamos en los monocultivos de pino y eucalipto, de palta, todo eso como que hace que se extiendan mucho más los incendios, y también es necesario que donde estemos cultivando, no sé, pienso si vivimos como en un espacio más de campo, un lugar más abierto, también que nuestros cultivos sirvan un poco de cortafuego, o cómo los protegemos en caso de que hay algún incendio cerca, que no se vayan a dañar estos cultivos. Entonces, claro, cuando estamos hablando de invierno, o sea, de verano, también son distintos factores que hay que tener en consideración para ayudar y acompañar a estas plantitas y a estos procesos naturales. Sí, es súper cierto esto. O sea, yo creo que resume un montón de situaciones que vivimos cotidianamente y también responde a un montón de situaciones que también vivimos nosotros y a veces dejamos como de lado. O sea, cuando hablamos de sequía, de desertificación, de crisis del agua, nosotros también nos estamos secando, se nos olvida tomar agua. La cantidad de humedad ambiental ha bajado. Estuvimos como tratando de estudiar un poco en la mañana y viendo los patrones de lluvia, de calor y de humedad. El porcentaje de humedad que tenía la costa, que es el lugar donde habitamos, está mucho menos húmedo y más seco que antes, cuando uno ve como los informes meteorológicos de la cantidad de humedad ambiental. Entonces teníamos 70 de humedad ambiental, 80 en Santiago, hay muchos menos. Hoy día estamos viendo que esa humedad ambiental baja, que la costa está más seca en términos de aire. Eso significa que así como tenemos que apoyar a las plantas, también nosotros tenemos que hidratarnos más. Ni hablar de la calidad del aire, que también está mucho más contaminada. Antes tú sabíamos que vivíamos en un lugar de privilegio, que no estábamos con la contaminación ambiental de Santiago, pero cuando tú también miras ciertas indicaciones climáticas, te aparecen hoy día no solo también las radiaciones UV, sino que también te aparece la calidad del aire y de repente aparece en Quilpué, en Villa Alemana, moderado. Evite hacer deportes al exterior porque la calidad del aire es mala. Eso no sucedía antes. Y eso es porque hemos perdido, creo yo, gran parte de la masa vegetal. Entonces es importante que nos proveamos de pequeños ecosistemas verdes, que plantemos nuestras veredas, que sepamos cómo poner un arbolito nativo en el barrio, de levantar una pequeña placita, de tener el árbol que produce humedad, también apaña al vecino. Y cuando tenemos un vecino que tiene jardín, sentimos la diferencia versus cuando tenemos un vecino que tiene el patio todo botado y pelado. O sea, sí, qué impresionante esa sensación, ¿no? Como que si estás en un lugar de cemento, estos patios así que de repente como que está todo encementado, o no sé, yo vivo en un lugar un poco más rural y ya no es cemento tal vez, pero es tierra árida, gredosa, dura, se siente un calor, ¿no? Como que el sol rebota en la tierra y se hace como un calor súper fuerte. No así cuando pasas por un lugar de arbolitos, ¿no? Como que pasa un lugar de arbolito o hasta ni siquiera árboles tan grandes, pero un poco de vegetación, al tiro se siente como un airecito, ¿no? Como una frescura que se nota una diferencia muy leve, pero pienso esto, si lo hacemos en macro, como que importante ir haciendo bosques, pues ya tanto que fueron depredados los bosques, los espacios de cultivo, que es necesario que vayamos haciendo estos nuevos puntos verdes, que son los pulmoncitos al final de la tierra y que se necesitan tanto para la tierra, ¿cierto? Para que siga como su funcionamiento natural, pero también para nosotros y todos los otros seres vivos que habitamos este planeta. Es necesario ir plantando, ir armando bosquecitos, y desde algunos lados también se habla como esto de sembrar agua, ¿no? Como que en todos estos espacios verdes vamos sembrando agua también, pues se va generando un proceso de agüitas. Sí, es súper importante, ¿no? Ahí yo creo que tenemos que empezar a pensar desde ya, a invitar a quienes nos escuchan y compartir ahí como ciertos saberes, entrevistar a otras personas un poco de cómo podemos empezar a reproducir arbolitos ahora en este otoño-invierno que se viene, para poder tener árboles para poder trasplantar. Hay algunos, es muy lindo saber que ya hay gente que está reproduciendo mucho. Porque ya no solo pensamos en acceder a los árboles de la CONAF o comprar, sino que hay mucha gente que está empezando a tirarse a la aventura de reproducir árboles nativos, de recolectar semillas, y eso es como una gran esperanza. O sea, creo que hay un despertar como en lo urbano, en tomar un rol reforestador en la ciudad o en las periurbanidades que están como súper depredadas, para evitar el avance de las inmobiliarias o el avance de las forestales, etcétera. Así que como que igual bacán, pero siempre también nos encontramos con que faltan más herramientas para aprender ello, y la intención aquí también es como poder transmitir. Y en el mismo tema, Dejamos ahí como moviéndose la bolita con respecto como al manejo, sobre todo como un poquito de la huerta, ¿no? De cosas que pasan en la huerta, si pudiéramos como imaginarnos qué está sucediendo en algunas huertas en este momento. Yo lo veo, o inclusive hasta con las medicinales, no solamente como con lo hortícola, hay cosas que están pasando, ¿no? Que cosas como difíciles de manejar, ¿no? Eso, sí. Así que nos vamos a ir ahora a una pausita musical bien cortita para que le demos de lleno al manejo, de lleno a las cositas que vamos observando, estas transformaciones, y ver cómo le vamos haciendo, ¿cierto? Para lograr sortear este verano que, como decíamos también en el capítulo anterior, como que se ha alargado en el tiempo, ¿cierto? Entonces nos tenemos que preparar más o menos de aquí, de enero a mayo, si de enero que estamos ahora grabando, hasta mayo más o menos, de estos calores, este sol fuerte. Entonces tenemos que ir pensando ahí cómo hacer para que sobrevivan todos estos cultivos. Así que musiquita, vaya por su libreta de anotaciones, que imagino que ya lo tienen así instaurado escuchando este espacio radial. Y volvemos entonces a hablar de estos manejos en tiempos de verano. A la señora blanca en la plaza. Soy la de las malas combinaciones. Punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Claro, entonces se tienen que ir adaptando a todo esto, ¿cierto? Al final todos los detallitos, desde que se planta la semilla hasta que termina de crecer esta planta, son importantes y hay que tenerlo en consideración. Entonces algo fundamental que ya se ha hablado como en temas de plaga y en otros temas es el suelo bien nutrido, ¿cierto? Ahí bien acolchado, con todos los abonos necesarios para que este suelo pueda estar ahí bien firme, bien con harto alimentito para estas plantas, ¿cierto? En el capítulo anterior estuvimos hablando del riego, ¿cierto? Cómo optimizar este recurso hídrico que es tan escaso y fundamental para poder tener nuestras huertas. ¿Y qué más, no? En un momento aquí hablaste de los arbolitos, ¿cierto? Que tienen que ser más grandes, que sombreen, pero pienso, así como que si estoy recién empezando una huerta y el arbolito que planté no está tan grande, no le alcanza a dar sombra a estos otros árboles. ¿Cómo le voy haciendo? ¿Qué cosas debería tener en consideración? ¿Qué tan fundamental es esta sombra? Así como, ¿pueden vivir sin esta sombra o sí, tenemos que ver una estrategia para sombrear? Yo creo que tenemos que mirar las dimensiones de las plantas y entender qué podemos hacer. Si no tenemos sombra, yo creo que en verdad no podemos tener lechugas en esta fecha. Pero sí, por ejemplo, los tomates aguantan mucho el sol y entonces los entutoramos bien, despejamos de chupones y de brazos primarios los 10 primeros centímetros o tal vez hasta 20 primeros centímetros del tomate si tenemos una posibilidad de entutorarlos muy alto, y bajo esos tomates podemos plantar lechugas. Las lechugas van a cumplir un rol de cubrir el suelo también del tomate, es una buena asociación tomate-lechuga, y entonces bajo este matizado de sombra que le ofrecen los tomates a las lechugas, podemos intercalar, ¿sí? Intercalar lechugas y tener un poco, aprovechar esta sombra. Pensar que en la orientación el sol de la tarde es mucho más dañino y agotador que el de la mañana. Entonces también observar cómo se proyecta el sol y ubicar plantas que estén las más delicadas sin recibir tan fuertemente un sol de la tarde. Nos podemos apoyar, y me gusta mucho apoyarnos inclusive con las sombras de un estrato que es bajo o medio, como en el huerto jardín, me refiero a la altura de plantas tan nobles como las medicinales, que crecen un montón y que también las puedo manejar, o sea, puedo podarlas para abrir luz, pero también las puedo dejar crecer para que proyecten sombra a otras cosas más atrás. Y esa poda la puedo incorporar al suelo, porque de la misma manera que nosotros consumimos los alimentos, esos también son alimentos para el suelo. Puedo hasta acolchar con ciertas podas, ir podando cosas e ir acolchando con ellas, siempre y cuando estén sanas, que no tengan plagas y enfermedades. Puedo obviamente organizarlas para trabajar lo que tenemos que trabajar, que es como nuestro cuidado para el invierno, y empezar a pensar en nuestras cosechas de medicinales y nuestro botiquín, que es algo que nos encanta y que creo que vamos a compartirlo prontamente, ¿no? Eso, se viene, ojalá, hablar ahí de las plantitas medicinales, que en todo tiempo del año es importante ponerle atención, y claro, como tú dices, como ver qué vamos a ir cosechando para este invierno, porque siempre hay que adelantarse a los hechos. Y también podemos manejar que si vemos que una planta, cuando describías estas, por ejemplo, ya, si la lechuga como que se creció y se alargó y está floreciendo, y además está floreciendo débilmente, o sea, es muy angosta su floración, también tenemos que podar y eliminar esas plantas y tirarlas al compost, porque esas semillas no es bueno ni recomendable que esas semillas yo las siga perpetuando, porque estoy debilitando una variedad o una fortaleza. ¿Sí? Como que hoy día todos como que guardan semillas y plantan, hay que tener también una responsabilidad con el manejo del cuidado de las semillas. Necesitamos semillas vigorosas, necesitamos semillas de plantas que hayan tenido un desarrollo vital para que esa semilla tenga una información de resistencia. Porque si no, si estamos como que plantamos la lechuga, se nos alargó, dio 4 o 10 semillas, y esas 4 o 10 semillas las planté y de nuevo lo mismo, como que vamos en descenso de esta fortaleza, y después regalamos estas semillas. Se las regalamos a alguien y pensamos que hay todo un trabajo detrás que hay que cuidar un poquito más, y hay harto manual en internet así como de cuidado y guardado de semillas, entonces hay que aprender de variedades, de cómo fortalecer la genética de las semillas, sobre todo si las voy a compartir. ¿Sí? Si quiero experimentar, súper bien, pero si voy a llegar a compartir y no voy a contar la historia de este manejo, hay alguien que va a plantar eso y que va a poner una enorme energía de su parte en ello, y de repente no va a llegar a puerto con nada. Y eso hay que tener la responsabilidad que conlleva esa situación. Bueno, entonces, si tengo esta otra plantita, por ejemplo, como la melisa que describías tú, que se le quemaron las hojitas, o hasta podríamos pensar en, no sé, ¿no?, alguna berenjena, u otras plantas de producción más larga que la lechuga, que a la larga que dé frutos, o que tenga un crecimiento más permanente, porque la lechuga es de ciclo corto, tiene una vida muy cortita. ¿Sí? La diferencia, se demora en florecer, pero en la parte productiva es un ciclo más corto. Pero en estas otras de ciclo más largo, como la melisa, la menta, que rebrotan, podemos, por ejemplo, podar. Cuando las plantas se queman, esas zonas de su cuerpo se mueren. Y cuando tienen estas heridas o quemaduras, también es más fácil que en esos lugares se produzcan enfermedades. Son como heridas. Y si dejamos esas heridas a la vista, por ahí entran enfermedades, bichitos, plagas, hongos, virus, bacterias. Entonces tenemos que manejar. Y ahí lo que tenemos que hacer es, con nuestras herramientas siempre limpias y en un momento que no sea de estrés, en la tarde principalmente, no me voy a poder apodar y hacerles heridas a la planta y sacarle cuando hay un solazo tremendo, tenemos que tener empatía también con ese ser vivo. Inclusive como que uno le dice, ya, a ver, nos vamos a poner bonitas, te vamos a ayudar al final... Como que todos hablamos un poco con las plantas, ¿no? Claro, es parte, ¿cierto? Pues sí. Esas reflexiones con las plantitas. Y entonces, con nuestras herramientas desinfectadas, podamos. Y si son podas grandes, de repente un poquito de canela en las heridas, para evitar como los hongos, por ejemplo, se suele utilizar. Hay muchos como preparados cicatrizantes. Yo inclusive a veces... En la huerta comunitaria en la que participo, no siempre tenemos canela, pero le ponemos un poquito de ceniza, chiquitito, así como cauterizar un poquito esa herida. Muy poquitito para evitar que en esa herida que quedó como acuosita, ¿sí? Como entre algo de todo lo que anda circulando afuera. Y entonces podamos esas partes malas. Y cuando podamos, revitalizamos. Las plantas tienen una capacidad revitalizante con respecto a la poda porque están condicionadas a la poda. La poda es algo como ancestral. Las plantas como que nacieron, crecieron para ser comidas por otros. Esa relación de ser comidas no es como un ataque. Los animales en su rol podador siempre han estado como masticando y las plantas reaccionan, no es como nosotros que nos sacan un brazo y nos queda la escoba, ¿no? Sino que las plantas reaccionan a la poda y se fortalecen y las podas vigorizan, hechas en buen momento. En general se dice que podamos en menguante, cuando la energía de la planta está más concentrada en la raíz y no hay tanta savia, que es como la sangre circulando arriba. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las merenidas viejas, de las merenidas viejas. Traiga romero, caléndula y sal y prenda candela pa' cocinar, un diente león pa' sacar el veneno, queme eucalipto, prenda saumerio, traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños, agua de tabaco, fume María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones. Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pase cerches y un menjurje, pare bolas. Que esto es cuento, que esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Y claro, y en esta savia hay azúcares, que es muy atractiva para los bichitos, entonces en estas heridas además llegan los pulgoncitos y entonces no sucede. Si tampoco le hago poda, podo un ladito, podo otro, voy de a poco. Claro. Entonces, importantísimo para estos tiempos de calor, cuando hablamos del manejo, bueno, como vimos en el capítulo anterior, riego y todas sus técnicas para usar lo mejor posible el agua, pero también nutrir el suelo, ¿cierto? Irlo abonando, irlo acolchando, importantísimo para que conserve esa humedad, ¿cierto? Sí, importante en el abono, menos es más. Y como que los procesos más como continuos también son más importantes. No es que yo prepare y le tire así como el mega mono y con esto estoy lista. En verdad es importante que tal vez una vez a la semana yo le dé algún tipo de ñami ñami. O un preparado, o un poquito de líquido de lombriz diluido, o hago un hoyito y le meto un poquito de humus de lombriz cerca de sus raíces, como distintos como cariñitos, lo importante es que esté más como, más que la cantidad, es que por lo menos una vez a la semana yo de alguna manera le esté incorporando nutrición. No en términos de cantidad, sino como de presencia permanente. Buenísima entonces. Y por otro lado la sombra, ¿cierto? Fundamental, otras plantitas más grandes. ¿Qué pasa ahí con la sombra, por ejemplo, si ya no hay plantitas más grandes o no me está dando abasto esas plantitas para la sombra? ¿Puedo usar estas mallas, por ejemplo, que se suelen usar, malla Rachel, así como para ponerle en el techito, o sea, como tapar un poco el sol directo? Sí, claro, el plástico en general tiene como todos sus defectos a largo plazo. Entonces yo creo que si no tenemos otra opción y estamos... empezando, es lo que tenemos y hay que usarlo, pero idealmente pensar en identificar que aquí me falta una sombra y que tengo que entonces empezar a proveer alguna especie que cumpla ese rol. Entonces ya ahora estamos en la sartén y bueno, vamos a tener que poner la malla rachal, pero esa malla rachal también... O sea, solo esta temporada. Va a tener una vida corta, nos va a durar 2-3 años, se va a quemar. No podemos estar comprando rachal permanentemente. Entonces, ¿cómo resolvemos lo que nos está logrando resolver la rachal? Aquí falta alguien, ¿no? ¿Quién nos falta? Claro, preguntarnos que, quién nos falta. ¿Quién nos invitarlo, falta llamarlo? Llamarlo, invitarlo a esta fiesta de la vida. Porque la rachal... no es parte de la fiesta de la vida. Un apaño, es solo provisorio. Sí. Y ya, por último, nos hablabas de las podas, ¿cierto? Fundamental, las podas es algo muy importante para el manejo. Pensar el tiro en la frisalis y cómo cuando se les poda, como que crecen de una manera impresionante, frutitos al toque. Es muy notorio cómo en algunas plantas tal vez se nota más que con otras, que un poquito de poda al tiro como que agarran fuerza, ¿cierto? Me imagino cuando te cortas el pelo, como que te cortas un poco las puntas quemadas y wow, el pelo brilla y anda así más... como con más fuerza, ¿cierto? Entonces, mismo pasa ahí con las plantitas. Fuera de toda esta y no datos, hay que tenerle miedo a la poda, que en general como que a uno le cuesta, como que teme a la poda, ¿no? Hay que tener ojo igual, claro, podar mucho en flor, hay más sensibilidad cuando hay flor, cuidar las flores, podar un poco antes de la floración. Alivianar los frutos también, o sea, los tomates, como que sacarle los frutos, o los limones. Los limones no botan los frutos, hay los limones y no a mano, hay que sacárselos con tijera para no como ir matando estos como puntos reproductivos y permitir que el limón pueda producir más, por ejemplo. Entonces hay que, es manejo también, hay que ir aprendiendo de poda, no tenerle miedo a la poda. La planta te va señalando, por eso es harta observación. Hay que darse el tiempo como de porque cada planta reacciona, requiere una poda distinta, por decirlo de alguna manera. Y ahí, con esa poda, la vamos picando, si es que no tenemos una chipeadora, la vamos ordenando y estamos teniendo carbono para nuestra compostera, que es súper necesaria para que tenga una buena relación con la materia orgánica en exceso que tenemos de nuestra alimentación alta en verduras y frutas, y para relacionar bien esta humedad de repente. Y por otro lado, tenemos poda, siempre saludable, que picadita y secadita va a ser parte de nuestro acolchado. No tenemos que estar comprando acolchados envasados, ¿sí? Podemos también como ir... Que salga de ahí mismo. Que salga de mí. Buenísimo, entonces. Hay varios datitos que ojalá le hayan puesto atención, hayan anotado, para que vamos ahí ayudando a estas plantitas, acompañándolas en este tiempo de harto calor, de mucha escasez de agua, un verano largo que se nos viene, así que importante ahí tener todo eso tema en consideración. Y recordamos entonces que pronto se viene un programita de plantas medicinales, también algo que amamos y que es súper, súper importante que vayamos también viendo cómo las vamos cuidando, cómo las vamos cultivando, qué plantitas tal vez son buenas para estos tiempos. Así que ahí súmese al próximo episodio de esta cápsula viajera verde. Abrazos y buenas siembras. Thank you. entonces estamos aquí de vuelta hablando de el manejo, ¿cierto? De eso va este capítulo del día de hoy en Aires de Brotes, Brotes de Aires, esta cápsula viajera verde, para que hablemos un poquito de qué hacer, ¿cierto? Cómo manejamos nuestros cultivos, tal vez un cultivo que ya lleva un rato y que vemos que con todo este calor, la desertificación, la falta de agua, se va ocurriendo transformaciones que uno las ve y dice, oh, tal vez están medio estresadas estas plantitas, tal vez algo necesitan, y muchas veces no sabemos qué hacer. Por ejemplo, pensábamos en estas lechugas que están chiquititas y de repente empiezan a subirse, a tirar su flor y para luego semillar, y no alcanzan a tomar el tamaño que queríamos tal vez para cosechar nuestras lechugas. O muchas plantitas que se van amarillando, ¿cierto? Sus hojas, o se queman los bordes. Pensaba, por ejemplo, en una melisa que tengo en mi casa, que está así como los bordecitos quemados, como que se nota que igual está sufriendo. Le llega tal vez mucho sol, siendo que le llega solo sol en la mañana, no en la tarde, pero aún así se nota ahí que es mucho, mucho para ella. Y así imagino que con un montón de plantitas más sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que tener en consideración para que nuestros cultivos soporten todos estos calores? Sí, yo creo que tenemos que, bueno, cada caso es muy particular. Por eso es importante como llevar de alguna manera un pequeño cuaderno de campo de situaciones extremas, las fechas de más calor o prácticas que hice. Yo creo que debemos avanzar de alguna manera a esta forma de manejo de agroforestería, a lo que nos invita un poco la sintropía, que es como una práctica de manejo de la tierra o de los sistemas vegetales un poco más nueva, ¿no? Comparada con otras como propuestas de manejo, que tiene que ver con que el sistema un poco más integral incorpora distintos estratos o alturas de las plantas. Ya no tenemos como todas las plantas de la misma altura, aunque sea asociativo, aunque no sea monocultivo, por ejemplo, de puras plantitas bajitas como lechugas y cebollines entre ellas, ya que no es un monocultivo, hay una asociatividad, hasta podrían ser lechugas, zanahorias y cebollines. Pero estamos hablando que en general todas esas plantitas pertenecen a un estrato que no supera los 30 centímetros del suelo, ¿no? Y un sistema vegetal es mucho más complejo que eso, porque ahí no están los árboles incorporados. Entonces, hacer como agroforestería o pensar en bosques, en pequeños espacios de ciudad, no es tan fácil, pero podríamos hablar de lo que sucede como en la huerta frutal. En mi pequeño jardín igual tengo algunos árboles frutales, y bajo la sombra que proyectan esos árboles frutales, yo puedo ir sembrando. Y entonces esas especies que van a estar vinculadas a estos frutales y a esta sombra maravillosa o semisombra o matizados de sombra, dependiendo cómo el sol se desplace, y que yo tengo que observar cómo el sol se mueve a través de mi jardín, y para eso el cuaderno de campo es importante, para que yo dibuje y sepa que el árbol proyecta una sombra de esta manera en el invierno y de esta otra en el verano. Más que el sol se mueve, nosotros nos movemos, pero a lo que referimos es que visualmente para nosotros se mueve, ¿sí? En nuestro espacio. Y entonces tomemos esta decisión de podar o de no podar para proveer sombra a ciertas especies que les está costando adaptarse a estas temperaturas, como por ejemplo la lechuga. La lechuga en el verano se está tornando compleja. Hay algunos que dicen que no está evolucionando y que, no sé, deberíamos en verdad acelga, porque la acelga la vemos que evoluciona como quiere, sale hasta en la calle. Entonces, tenemos que proveerle de más sombra. Las condiciones no están dando y no tiene que ver con el riego. Tiene que ver con su grosor de hojas, la manera en que pierde la humedad, la manera en que acumula. Y entonces, ahí tenemos que hacer como manejos, ¿no? Como de plantarlas en un lugar apropiado, de acolchar mucho más de lo que estábamos acolchando el suelo. Eso significa cubrir con pajitas los cultivos para evitar la deshidratación. Regar tal vez más veces. Si regamos más veces, no necesitamos hacer un riego tan largo. Entonces, tal vez podemos regar, en vez de una vez muy grande en la mañana, podemos regar dos vececitas, una en la mañana un poquito y otra en la tarde otro poquitito. Así como, por eso a veces el instalar sistemas de riego nos ayuda, porque es más fácil de programar, porque al final tenemos que invertir mucho tiempo en ello. Entender que cuando la lechuga, por ejemplo, se alarga, podemos tener dos factores muy importantes. Uno, la fecha en la que hice el almácigo, en relación a la luna, que a veces se tienden a alargar más, y en general uno como que hace en menguante hacia abajo, o en descendente, es que otro movimiento de la luna, que también es como indicativo hacia abajo, que la planta crezca más rápidamente hacia arriba y por eso se alarga. Porque muchas veces, más allá de su ciclo vital, de que todas las plantas van camino a florecer, cuando sufren procesos de estrés, que pueden ser de muchos tipos, la planta en su mayor nobleza de consagración frente a la perpetuidad de su especie, lo que hace es florecer. Es como, me voy a morir, tengo que reproducirme. Exactamente. Y entonces tengo que evitar procesos de estrés. Un proceso de estrés es la sequía. O sea, si yo de repente soy oscilante con el riego y la riego y de repente, ay, sí, me tuve que hacer millones de cosas, me dispersé y la dejé sin riego 3 días, esa planta va a vivir un proceso de estrés. O si los almácigos vivieron un proceso de estrés y no los cuidé y estaban medio secones, la planta va a empezar a acumular procesos de estrés. O como que no la cuido frente a los golpes de calor. O si no, el suelo estaba demasiado pobre, no lo preparé, no le aboné, no le entregué algún tipo de mejoras al suelo, porque para producir alimentos el suelo igual necesita mucho abono. Que es mi compost, ¿ah? Tampoco es que estemos comprando así como, ay, preparados, ecológicos en las tiendas y nos entregamos al consumo. No, trabajemos el compost y vamos a tener súper buenos alimentos. Pero hay que ser disciplinado con el manejo del compost, ¿sí? O sea, como producir harto compost, moverlo, tener lombrices, echarle humo de lombriz de vez en cuando, regar con orina de vez en cuando, hacer purines de vez en cuando, todo lo podemos hacer, costo cero, pero manejo. Poner el cuerpo en darle tiempo a aquel trabajo. Por eso, claro, también es más barato a veces producir dinero e ir y comprarnos el preparado que otros hacen. Entonces, evitar estos procesos de estrés. Ocupar las fechas apropiadas y también saber que las plantas tienen un ciclo de vida. Si yo tengo un almácigo chiquitito de lechuga y no lo trasplanto y me demoro en trasplantarlo, pero está verde siempre, igual van a estar pasando las semanas y en un momento va a ser como un niño, una guagua, trasplantada así como, no sé, sacada del coche a los 4 años. Sí, de repente se va a tener que pegar el estirón que se tiene que pegar. Aunque yo la vea chiquitita, pero ¿cómo creció? Tienen un ciclo de vida. Y tienen un ciclo de vida de 60 días. Entonces tengo que respetar también trasplantar los almácigos a tiempo, por ejemplo. Mm. combinaciones. Junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo mis sales como bruja. Ay, no hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que trae vitaminas. Se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la sopa de sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Fui creciendo, pero mi mente no encajaba en los parámetros impuestos. Con mis amigas fui nutriendo el germen de la rebeldía y cuestionando este mundo perverso. Conociendo afinidad en el proceso, aprendí de realidades que se cruzan en el tiempo. Ya nada puede detenernos, somos la fuerza que se junta para quemar todo gobierno. Es cierto, no tenemos mucha arma, pero tenemos la palabra, la piedra, la barricada y la alegría que desborda en la mirada del que lucha por la dignidad que ha sido arrebatada. Vamos a pelear por la justicia para vengar los ojos que mutiló la policía. Dame de tu gasolina, incendiemos la amargura, la pena y la codicia. A fuerza la llama que flamea entre la noche, el humo, la barricada. Vamos a cobrar revancha por los caídos que lucharon para cambiar esta desgracia. Desde la tierra devastada germinará la rebeldía de su sangre derramada. La revuelta organizada es el espíritu de lucha que aviva la esperanza. Este plexo es el tejido, en la urdimbre que creamos vamos juntando cariño. En el afecto está el sentido de expresar lo que se piensa y apañarse en el camino. No me gustan los protocolos, pero no desconozco que la rabia me limita poco a poco. Por eso miro al cielo, respiro hondo y avanzo paso lento para transmutar el odio. La cuerpa es el territorio, el alma lleva el fuego que da pura a mi demonio. No es tan difícil transitar en lo ilusorio cuando el acto y la palabra se vuelven contradictorios. Por la boca muere el pez, ¿sabes? Nadie se salva de la piedra que tropieza una y otra vez. Por eso si es que caigo, me van a ser entre el fuego de la calle que se empieza a encender. A fuerza la llama que flamea entre la noche, el humo, la barricada. El cerro se levanta, la energía de la tierra que la gente manifiesta en su mirada. La noche está estrellada, las balizas no avisan que ya no perdemos nada. La revuelta organizada es el espíritu de lucha que aviva la esperanza. La revuelta organizada es el espíritu de lucha que abriga la esperanza. La revuelta organizada es el espíritu de lucha que habita la esperanza. Somos uno de los LOF que está en lucha, que hemos peleado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chonamil Nahuel, soy machi del LOF Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. Lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. el informativo más completo. Entonces nos encontramos aquí en Aire Puro en una un nuevo momento de noticias, como dice ahí la cuñita. Más que noticia, quizá un análisis que se está haciendo desde algunos lugares es que es a propósito del apagón noticioso, que mira, justo todo lo contrario. En nuestro segmento de noticias vamos a decir algo que no está siendo noticia en los medios hegemónicos. Apagón noticioso, el caso Hermosilla, que aparecieron nombres de influencia política y el caso desapareció de los medios de masivos de comunicación. Cero minutos en los matinales, el caso del pedófilo padre de Javier Macaya también, invisible para esos mismos medios. Y así sucesivamente. Entonces, no es solamente importante entonces cuando nos mienten o cuando omiten, perdón, no es solo importante cuando mienten, sino que también cuando omiten. Y cuando omiten de sus casos es profundo. El tema es cómo ese hecho, como para no ser solo el reclamo, cómo ese hecho lo podemos hacer ver a la comunidad que ve esos medios de comunicación, que ve el tema de los matinales, que se informa por las noticias de la BioBio o de la ADN o de todo el conglomerado que hay. ¿Cómo le hacemos ver esa manipulación o esa conveniencia para el poder? ¿Ya? Porque es claro, sí, en Hermosilla hay muchos peces gordos metidos en el asunto. Apenas salió los nombres de políticos de la DC y de la derecha, ahí fue el apagón y te demuestra el poder. Tener un padre, o sea, ya era raro y fue un tema el que metieran en la cana por abuso sexual de sus nietas al padre del presidente de un partido político de la derecha chilena y de la ultraderecha, porque para mí la UDI es ultra, ¿ya? Los republicanos es... No, la UDI es extrema. Los republicanos son los ultra en esto. Pero el padre de un senador de la UDI, ya que haya sido acusado, pucha, es un elemento positivo. Pero el rol que han tenido los medios para desviar la atención en otros temas... es porque manejan la agenda, porque esa agenda de los medios de comunicación acompañada con los resultados de la encuesta Cadem, Pulso Ciudadano y de las tendencias en Twitter que levanta toda esta big data, te da lo que después los políticos dicen, no, pues si el 6% nadie lo quiere para sus cuentas de reparto solidario, sino que solo lo quieren para la capitalización individual, no, pues si Democracia Viva el caso de corrupción más importante que ha tenido Chile en los últimos años y se pasaron estos jóvenes y todo, entonces te llevan a otros temas, ¿ya? Y ahí es cuando tú decís, no me acuerdo quién decía, cuando alguien comentaba que hablar con un facho es como hablar con una paloma, así como o jugar ajedrez con un facho es jugar con una paloma, así como si no entiende la cuestión se va a volver loco, va a desordenar y te va a cagar la tabla. No me acuerdo cómo era, pero no te podí rebajar a eso porque no hay una comprensión, hay un fanatismo ideológico de cierto sector políticamente que está acompañado de estos medios de comunicación, por los que colocan, o sea, si escuchan, yo no lo escucho, pero si escuchan las editoriales de Mochiati, son un ataque constante al gobierno, como mostrando, no es por defender a estos locos, que en tema de lo que tratamos acá lo han hecho pésimo, han sido una continuidad perfecta del modelo capitalista extractivista y todo, Angloamerican, TPP-11, tenemos un montón de ejemplos para dar, pero los medios de comunicación, y lo conversábamos antes, lo que hacen con Petro en Colombia, lo que hacen con la señora acá en Argentina, o con el peronismo, así como de solamente ver delitos porque hay en un lado, amplificarlos y magnificarlos y olvidar que el otro lado al cual representan tus ideas como dueño de un canal de comunicación y empresario, ni siquiera las tomáis en cuenta, pues. Katy Barriga, O sea, al mismo tiempo que estaba pasando lo de Katy Barriga, lo que salía en los matinales, entiendo, era de Camila Polizzi, que otra mina que está metida en el asunto. Entonces, claro, lo que no es noticia también es un elemento importante, y ahí las escuelas de periodismo también tienen que hacer su parte en la formación ética de la gente. Claro, sí, no, totalmente. Otros que tampoco actúan tan éticos son los jueces y fiscales, bueno, y también los gobiernos querellantes. Por ejemplo, el lunes 22 de enero, es decir, hace unos 5 días atrás, se dio inicio al juicio oral del lonco Guillermo Ñerpil y el huarquén José Pinchunguala, y preso político mapuche desde marzo del 2023, acusado por extorsión y amenazas. Y esto es muy... Oye, ahí hay que escuchar al abogado. Invitamos ahí a visitar Radio Curruf, están los videos y también en los audios ahí de la radio de los Cabris, ahí también va a salir. En un comunicado anterior se señaló lo siguiente: nuestros peñes están detenidos por haber ido a conversar y llegar a un acuerdo con los ocupantes de las tierras ancestrales mapuche. El Estado chileno ha sido reiterativo en su llamado al diálogo entre las culturas. Lo ha promocionado y fomentado como el camino necesario para lograr la tan esperada reivindicación y solucionar la deuda que se tiene con el pueblo mapuche. Por su parte, históricamente el pueblo mapuche tiene instaurado el diálogo en la resolución de problemas. Es parte de nuestra identidad para nuestros cufiqueche antepasados, y así nos han enseñado que la palabra comprometida debe cumplirse, porque es un acuerdo entre personas, significando respeto, razonamiento, confianza y lealtad. Tanto el huarquén como el lonco tienen una amplia trayectoria como defensores territoriales y como también gente vulnerada por el Estado de Chile, ¿ya? Desde chiquitites. Tal como su lucha fue por la expulsión de una geotérmica que se pretendía instalar ahí en la ladera del volcán Tolhuaca, donde las comunidades de Curacautín, Lautaro y Victoria se movilizaron. Así que esto ya van a leer, me parece que entrada esta semana se va a leer ya la sentencia, porque no solo fueron acusados, sino que encontrados culpables de extorsión y amenazas. Así que ahí hay que estar atento a la noticia y ver cómo se puede solidarizar. Una como efeméride, de hecho la conversamos ahí con el Checho. El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebró el 26 de enero y se celebra en todo el mundo desde el año 1972 y está amparado por las Naciones Unidas. El objetivo principal es la concientización y la educación sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, tanto desde una perspectiva puramente medioambientalista como social. Se trata de una celebración que está muy relacionada con el Día Mundial del Medio Ambiente del 5 de junio. Dicho eso, paso a relacionar con una noticia que me parece importante. ¿Por qué? Porque la educación ambiental se tiene que hacer en escenarios ambientales, ya no solo en una sala de clase o en escenarios artificiales. Y hay un nuevo escenario ambiental súper interesante que es reconocido, el primer humedal urbano de Valparaíso, que se llama Laguna El Cricket y Quebrada Paso Honda, más conocida por sus habitantes locales como la Laguna Piuqueco, ubicada en el fondo Quebrada Verde, colindante con Playa Ancha. El Ministerio de Medio Ambiente la reconoció como el primer humedal urbano de la ciudad de Valparaíso por corresponder a un sistema de humedal natural ribero y artificial de almacenamiento de 2,57 hectáreas. El 14 de diciembre del 2021, mediante oficio, la Municipalidad de Valparaíso solicitó su reconocimiento, una iniciativa que fue empujada por la comunidad, organizaciones como Atrapanieblas y Piuqueco, y acá me parece importante destacarlo porque es una universidad pública, la Universidad de Playa Ancha, cumpliendo ahí un rol importante para que exista un elemento legal, un reconocimiento de ciertos ecosistemas y que no permitan o no faciliten la cuestión inmobiliaria, la extracción ilegal de agua, la generación de vertederos y un montón de actividades humanas que terminan afectando estos ecosistemas. Buenísimo, compañero. En noticias que tampoco se dan mucho en los medios de comunicación hegemónicos, Londres 38 tiene un espacio, como espacio de memoria, tiene un espacio también digital en el cual siempre van publicando noticias como esta. Capturado criminal de la dictadura, José Mesa Serrano, agente de la DINA, teniente coronel en retiro del Ejército de Chile. Condenado en 2023 a 15 años de prisión por el secuestro de 5 personas en 1976. Caso Conferencia. 50 años, no más impunidad, gritan quienes lo protegen y encubren, y no solo a él, sino que a muchos más que todavía están fugados a propósito de ese caso y otros más. Así que un criminal de dictadura, José Mesa Serrano, está ahí ya capturado. Esperemos que por fin las cosas vayan avanzando en el sentido de no más impunidad. Que es también una promesa de campaña del gobierno actual, de trabajar y también en la búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas. Día Mundial de los Humedales, el viernes 2 de febrero, desde las 18:30 horas en el estero Las Cruces de Quilicura. Ustedes pueden entrar al Instagram del Aire Puro, en Aire Puro Valpo, colectivo Aire Puro, así se llama el Instagram, y ustedes pueden ver, por ejemplo, esta acción el 2 de febrero en Quilicura, la celebración del Día Mundial de los Humedales. El domingo 4 de febrero, la próxima semana, de 15 a 20 horas, encuentro abierto, organizaciones socioambientales, territoriales y ecológicas de Valparaíso. Música en vivo, información ambiental, vocerías territoriales y más. En el Centro Salesiano del Retiro 752 Quilpué. Convoca al Movimiento por el Agua y los Territorios. Y también el viernes 2 de febrero y el sábado, Día de los Humedales en Limache. La presentación de un tráiler del proyecto Estero Limache, Memorias de una Cuenca. Esto va a ser a un costado del Parque Brasil. El viernes 2 desde las 19 horas y el sábado desde las 9 de la mañana, una ceremonia y caminata por el estero de Limache. El punto de encuentro, el skate park del Parque Brasil. El día 24 de enero de este 2024 se congregó la gente en Argentina desde distintas voluntades para protestar contra el actual gobierno argentino y sus normativas, ¿cierto?, que están impulsando. A modo de resumen, dicen no al decreto nacional. Se me olvidó que es la U. De urgencia. De urgencia, gracias. No al decreto nacional de urgencia. No a la ley ómnibus. Abajo la reforma inconstitucional. Basta de persecución y causas armadas. Hubo concentración en distintos lados. Invitamos a dos lugares a seguir las noticias. Prensa originaria Yankaj Maki, de la red Chasqui, y también No a la Mina, que ahí es parte de nuestra compañera corresponsable. Así que un saludo para toda la gente que salió. Hay dos casos que son relevantes. Es que hay dos personas que están detenidas sencillamente por tuitear cuestiones en contra de los gobiernos locales, provinciales. Así que la cosa está álgida en todos lados y en Argentina no deja de ser. Y ya finalizando las actividades por mi parte, tercera jornada de participación ciudadana, elaboración de un nuevo reglamento del Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas. Esto va a ser el miércoles 31 de enero desde las 15 horas en el Salón Seminario del Estadio Lucio Fariña de Quillota. Se está desarrollando la tercera jornada de participación ciudadana para generar el nuevo reglamento de la gestión de esta reserva de la biosfera. Hoy, como tú diste, el Día Internacional de los Humedales, desde Huella Salvaje y el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la UACH invitan a La Vida Secreta del Lago, el 3 de febrero desde las 9:30 de la mañana, un laboratorio limnológico en Panguipulli. Allí en WhatsApp lo puedes buscar en particularmente Crónicas Vamos en Camino. Así que hay actividades para sumergirse, como dicen, en la exploración de la biodiversidad acuática y aprender técnicas básicas de uso de lupa, microscopio y registro de imágenes. Maravilloso. Así que vamos haciendo ciencia popular también. Eso es importante, que aprendamos técnicas. Los conocimientos son muchos. Compañero, muchas gracias por hoy día. A usted, señor Radio Control. Todavía no se acaba, eso sí, el Aire Puro. La gente no, aquí, no, no. Aquí nos vamos a quedar callados nosotros. Tiene un cierre espectacular con un reporte de lo que nunca debemos olvidar. Claro. Entonces agradecemos a todas nuestras compañeras, a la Mel, a la Lore, al Nico, al Cotiledón. Y a todas las compañeras que componen esta y todas las radios que nos paramos desde lo libre. Vamos a ir con dos cositas. Primero, un saludo a la comunidad, a migrante que viene desde origen, desde Brasil. Me acordé de un grupo que se llama El Efecto. Esto se llama Memorias del Fuego. y después vamos a escuchar el reporte que hizo nuestro compañero Javier Carmi de Palestina. Y al final nos vamos a ir con una cancioncita que es recién salida también, que es esto es Nación Hip Hop, ya que hay un piño que es bastante buenito. Así que eso, pues, compañeros. Si pudiéramos, haríamos el aire puro de 4 horas con toda la información que hay. Pero como hoy en día la realidad es tan, es tan acortada a minutos de TikTok o 140 caracteres de Twitter, lo hacemos un poquito más corto. Pero hay muchas cosas que están pasando, abiertos los ojos, todos los sentidos, y tratar de dejar de lado los medios de comunicación masivos que reflejan la voz de sus dueños finalmente, y buscar otros canales, otras fuentes de información para contrarrestar esto. Eso, organicémonos y luchemos, compañeros, que no se nos quede ahí ninguna persona detrás. Esto fue Aire Puro, están en tu oreja, y esto fue Radio Placeres también, y las radios que nos retransmiten y que apañamos. Saída. Compañerazos, compañerazas del aire puro, mando un abrazo a toda la gente que nos escucha para, bueno, informar sobre este noticioso día del viernes recién pasado, este 26 de enero, sobre lo que ha ocurrido en La Haya, en la Corte Penal de La Haya, con el caso de Palestina y la masacre que está cometiendo Israel específicamente a la población de Gaza, que está siendo sometida desde el 7 de octubre a una masacre en vivo y en directo, un genocidio, un desplazamiento forzado, una limpieza étnica. Y bueno, al día de hoy, a este 27, sábado 27, van 33.360 personas asesinadas por el ejército israelí, por las políticas de Israel en Gaza solamente. Hay 64.150 personas heridas. Muy grave la situación, que se suman 117 periodistas asesinados en una población de poco más de 2 millones de personas. Las 2 millones de personas han sido desplazadas. 75.000 hogares han sido destrozados, destruidos, derruidos por Israel. Y algo también que se suma es que hay 2.690 palestinos desaparecidos. Entonces las 33.000 personas pueden sumar muchas más, y obviamente la gente que está herida, que suma 64.000 personas ya, puede aumentar a la gente que se contabiliza hoy día como muerto, como asesinados, ¿no? Desde el 7 de octubre han ocurrido, bueno, ustedes me imagino que son bastante informados, han ocurrido situaciones muy graves, y siempre se ha acusado a Hamás. El discurso sionista no ha escatimado esfuerzos en mezclar a toda la resistencia palestina con Hamás, y obviamente a deshumanizar y a la resistencia palestina, que, como se recordarán, desde el año 47-48 resiste a este avance del Estado de Israel por ocupar territorio palestino, en un acuerdo con las potencias mundiales, en ese entonces Gran Bretaña, Francia, hoy en día con Estados Unidos y la Unión Europea, fundamentalmente, y que a vista y paciencia de ellos mismos, hoy día están en silencio, han estado en silencio y han justificado la masacre, y bueno, también las organizaciones y las personas del mundo, del tercer mundo, como se llama, ¿no?, del sur global, de los países pobres y de las personas humildes, son quienes han alzado la voz y han hecho diversas acciones en todo el mundo para detener esta masacre y presionar a los países del mundo, a los gobiernos del mundo, para que también a su vez los gobiernos se pongan a la altura y frenen la masacre israelí. Como les contaba, fue un día noticioso porque se acogió el caso que presentó Sudáfrica en La Haya para detener la masacre, pero también con otras miradas y con otras respuestas que han obviamente sido parte de los análisis posteriores y que van a seguir habiendo, ¿no? Si bien en algún primer momento hubo esperanza de que se declarara la masacre de hoy, del 2023-2024, que ya suma más de 100 días, casi 4 meses. Vamos a, claro, a retomar desde el 7 de octubre hasta 27 de enero. Bueno, se pensaba que podía ser declarado como genocidio lo que está ocurriendo, pero si bien no se declaró que Israel está cometiendo genocidio, lo que causó obviamente decepción en la población gazatí, palestina en general, y en el mundo árabe, y en todas las organizaciones que apoyan la lucha palestina, también se rescató luego que obviamente las presiones israelíes no consiguieron detener ni tampoco lograron que Israel se presentara ante la Haya como un estado más, ante la justicia internacional, ante los derechos internacionales, lo que lo pone nuevamente en el círculo internacional. Y Sudáfrica presentó esta demanda que se declaró legítima y que que declaró también, por ejemplo, que las campañas militares han causado muerte, destrucción y desplazamiento. La Corte consideró declaraciones de los representantes de las Naciones Unidas sobre la situación de Gaza, citó declaraciones de los representantes de las agencias de ayuda humanitaria de la ONU, y también se escucharon las palabras de los representantes de Israel, como Yoav Gallant, que dijo: Gaza quedará sin luz, sin agua, sin comida. Estamos lidiando con animales humanos. Y esas son las palabras de el ex primer ministro Herzog y de otros miembros del gobierno israelí. La Haya declaró que algunas de las solicitudes de Sudáfrica son plausibles. Se considera que las medidas se ajustan a la convención y el derecho a Sudáfrica a exigir a Israel que se ajuste al convenio. Estamos hablando de un convenio internacional sobre genocidio que la Haya hoy día ha trabajado y ha discutido con otros países. El poder de la Corte se aplica solo si hay condición de urgencia. La Corte tiene jurisdicción para emitir órdenes de emergencia en el caso de genocidio. Entonces la jueza leyó los sucesivos informes donde el secretario general de las Naciones Unidas consideró que la población está en un alto riesgo, que la operación militar continúa y que, citando palabras de los gobernantes israelíes, ministros y ministras, dijeron que las operaciones militares iban a durar muchos meses más. Por lo tanto, la Corte consideró también que la situación era catastrófica y que podía empeorar antes de dar una decisión final. Y también mencionó que los pasos que está dando Israel para evitar daños no eran suficientes. Por lo tanto, era necesario indicar algunas medidas considerando la solicitud de Sudáfrica, pero también viendo la situación del terreno de Gaza. Entonces se declaró que Israel debe evitar violar el artículo 2 de la convención, que tiene que ver con la matanza de miembros, la lesión grave o la integridad física o mental de miembros de un grupo, sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo, traslado por fuerza de niños, niñas de un grupo a otro. Israel debe tomar medidas inmediatas para permitir la entrada de ayuda humanitaria y se emite orden para que Israel no borre la evidencia de genocidio. Ahora bien, hubo países que votaron en contra, como Uganda, contra de todas las resoluciones de la Corte, y sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no pidió el cese al fuego inmediato, ni tampoco declaró que había genocidio, sino que las medidas se enfocaron en que en proteger a la población civil, permitir la ayuda humanitaria que pudiera ingresar a Gaza, y entrecomillado dice, lo leo textual, dice: Israel debe evitar todas las acciones que podrían derivar en genocidio. Ahí, obviamente, luego de 4 meses, se podría entender que cuáles son los análisis que ha revisado, ¿no? Sin embargo, reconocen y acogen las acusaciones de Sudáfrica, y las medidas tomadas no fueron las solicitadas por Sudáfrica, sino que tenían que ver con el cese al fuego inmediato y con el reconocimiento del genocidio. En Gaza, por otro lado, desde Gaza se informó que había gran desilusión por lo principal, que era el llamado inmediato al cese al fuego. Las declaraciones giraban en torno a que mientras escuchábamos a los jueces de La Haya, las bombas seguían cayendo sobre nosotros en Gaza. La gente quería poder volver a su vida normal de alguna manera. Eso no ocurrió. Lo mismo en Ramala, que también al otro lado de Gaza, ¿no? Habían aspiraciones de la gente aquí, pero sigue el sentimiento de desazón, decepción y abandono que han sentido por años. Los representantes de la municipalidad de Ramala declararon que el caso fue aceptado, pero no hay mandato claro a Israel para que detenga la matanza. Sin una decisión firme, esto puede continuar y escalar. Esta es la sexta guerra sobre Gaza y se siente el doble estándar de la comunidad internacional. Y la desazón no podía ser más clara cuando en Palestina, específicamente en Gaza, en la ciudad de Han Yunis, eran tiroteados desde Israel. Asesinando residentes que huían, ¿no? De Al-Dahra resultaron heridos, resultaron disparados, asesinados. Entonces, claro, la institucionalidad mundial está un poco lenta, van casi 4 meses, como les decía, pero en la sociedad civil, la gente se levanta. La activista climática, por ejemplo, Greta Thunberg, asiste a una protesta frente a la Corte Internacional de Justicia y el mundo reaccionó. Y el mundo reacciona. Así, los distintos países del mundo han hecho declaraciones, partiendo por Palestina, que declaró la satisfacción de la sentencia, afirmando que es un importante recordatorio de que ningún Estado está por encima de la ley. Desde Palestina, claro, el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que Israel no logró convencer al tribunal de que no está violando la Convención sobre el Genocidio del 48 y agregó que los jueces de la Corte Internacional de Justicia se dieron cuenta de la politización, de la desviación y las mentiras descaradas de Israel. Evaluaron los hechos y el derecho y ordenaron medidas provisionales que reconocían la gravedad de la situación sobre el terreno y la veracidad de las solicitudes de Sudáfrica. Palestina pide a todos los estados que garanticen el respeto de la orden de la Corte Internacional de Justicia, incluso para Israel. Para Israel, en cambio, esto fue escandaloso, una guerra porque está librando una guerra justa como ninguna otra y que se está defendiendo de sus ciudadanos, está defendiendo a sus ciudadanos respetando el derecho internacional. Sudáfrica, país que presentó la demanda, ¿no? calificó la sentencia como una victoria decisiva para el derecho internacional. Dijo que esperaba sinceramente que Israel no actuara para frustrar la aplicación de las órdenes del tribunal y que esto marcaba un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino. Añadió que Sudáfrica seguirá actuando en el seno de las instituciones mundiales para proteger los derechos de los palestinos de Gaza. Y que Israel va a tener que detener los combates en Gaza si quiere acatar las órdenes del máximo tribunal de las Naciones Unidas. ¿Cómo se proporciona ayuda y agua sin un alto al fuego? Preguntó la ministra sudafricana de Relaciones Exteriores en La Haya, Naledi Pandor. Si lees la orden, implícitamente debe haber un alto al fuego. Compañeros, dejamos hasta acá nuestras informaciones. Sin embargo, reiterar el llamado que se hace permanentemente a hablar sobre Palestina, a presionar donde usted está estudiando, trabajando, compartiendo, a hablar de Palestina, a defender los derechos humanos, defender el derecho internacional, y eso hoy día significa defender Palestina. Hoy día es Palestina, si esto sigue así, mañana puede ser cualquiera. Infórmense sobre el BDS, boicot, desinversión y sanciones. En todas las ciudades y comunas de Chile se están realizando actividades. Infórmense sobre las acciones para sumar acciones en donde usted esté. Un abrazo, compañeras, compañeros. Hasta la próxima. Nación Kipja. Ah, yeah, yeah. Esta es Nación Kipja, sin frontera, sin bandera, raza humana y solo una. Sangre roja en nuestra vena, une a todos los hijos de la tierra. Como nació Hijo, estamos juntando fronteras y espacios para todos, toda esta gente rapera. Un proyecto conformado por las distintas escuelas, que las puertas están abiertas para todo el que quiera. El talento no me importa, aquí vale el interés. Tardí para trabajar seriamente en esta casa. Entre todos juntos podemos aprender. El respeto se valora y hacer esto por placer. Hay de tú, grafo, baile, músico, un mundo abierto, cada uno siendo único. Un país de terremoto nos mantiene unidos a causa de este ritmo, el de los saludos. Esto es la primera parte de un proyecto que está bomba. Voy pro en la cantera, más rapera la redonda. Hacemos la rima con compas, con variedad en sí. Sean todos bienvenidos, nació Hijo Front and Free. Tenemos la misma sangre, crees que en diferentes venas. De concordia tengo hambre, son balazos lo que suena. Madre tierra solo una, con un sol que no se enfría. Mano a mano con la luna, ilumina noche, día, día, día. La porfía de quien impone barreras. Soportamos la sequía, extinguiendo la era. Y estás en nuestras manos, que se abran las ventanas. Todos humanos, grano a grano, para tener un mañana. Entrelazando ilusiones, la sangre que va por dentro es la que vale millones, este es el punto de encuentro. Enriqueciendo tu iris, con lo más de cada vez. Como colores del arco iris, que con lluvia y sol los ves. Y ves que fuerza es unión, y ves que soy nación Kikoy. Como el canto de un gorrión, escucha que esto ya se armó. Para no parar jamás, y seguir la conexión. Entre mentes diferentes, unidos por la pasión. Porque un poeta, un letrista, un liricista en cada pista, en cada tinta, una historia muy distinta. Si buscan escuchar weas de ahora, mejor que no insista, no es parte de mi lista, ese es mi punto de vista. En revista no me busquen, mi nombre no sale en Flyer, ni tampoco por el Insta, mejor búscame en la calle. Mejor pon atención a este gran detalle, somos la Sol Hip Hop, lo que la concha de tu madre. Y disculpa la insolencia, es que parte de mi esencia, solo expreso lo que este broca piensa. Si crean lo que quieran, piensen que no hay coherencia, pero tengo la actitud para darte la advertencia. Soy parte de la ciencia, es de igual lo que escuche, un guerrero dando todo a pesar que tú no luches. Si esto no seduce, espero que te impulse a seguir en el camino, aunque lo malo toda la mierda se cruce. Esta es Nación Kipja, sin frontera, sin bandera, raza humana y solo una. Esta es Nación Kipja, sangre roja en nuestra vena, une a todos los hijos de la tierra. Somos reales con mirando todo lo malo. Dale hermano y prende ese caño. Sean bienvenidos al mambo latino de los cabros míos que lucharon por el circo, dando la mano, siempre enseñando. Vamos mezclando los estilos, renovando. Llegó Nación Hip Hop con cultura para los nenes. Que salgan de la esquina, que vayan para la sede. Tirarse un par de pasos, sacar terrible grafo. Grabar un par de letras, priolitas con trabajo. Reales por la vida, respetando a la gente. Somos todos iguales, no hay nadie diferente. Hoy día somos 80, mañana serán miles. Somos una familia y acá no cae en Chile. Juntamos nuestra mente y el proyecto se avecina. Aunque llamen al Paco y sabe la vecina. Vamos a hacer cultura sin sembrar el veneno. Talleres por el barrio, niños le ponen bueno. Sacamos la bandera por el hip hop chileno. Artistas, bailarines, pintores y cantantes. Beatmakers, productores, son todos importantes. Artistas, bailarines, pintores y cantantes. Beatmakers, productores, son todos importantes. Nación Hip Hop, la real escuela. Sí. Suena lo real sobre la instrumental. ¿Y acaso no escuchas? En la capital, brutal. Sigo el índito animal, genial. Voy con el medio arsenal. Ritmo y poesía, lo que es el tórax saco. Sigo esta filosofía, ando fuera de los sacos. Solo escribo artillería, el papel machaco. Estaba en armonía, en la nación ataco. Atraco el tiempo, con el tempo con mi gente. Y los cuatro vientos, este flow siente. Vamos en aumento, vamos siempre fuerte. Y el crecimiento, formando un continente. Como una pangea, escucha lo que cranea. Se ponen la capucha, y te sacan una idea. Planean y planean, como Tyson noquea. Aquí uno rapea, todo grita en un yeah. Esta vez nació Hip Hop. Sin frontera, sin bandera, raza humana y solo una. Esta vez nació Hip Hop. Sangre roja en nuestra pena, une pa' todos los hijos de la tierra. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡De algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.